desearan. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más. Solo nacionales. 25 minutos ya de las 5 de la tarde, señores, estás escuchando Solo Nacionales aquí en Radio Contacto 104.5. En esta primavera tenemos todo, todo lo que necesitas, lo encontrás aquí en Radio Contacto 104.5. Seguimos, señores, con este especial de Solo Nacionales. El tema que está sonando es un clásico de clásicos, para sacarse el sombrero, Desde el disco, desde el álbum Locura del año 1985, estamos escuchando Pronta Entrega de Virus, Locura es el disco del año 1985, como decía recién, que se grabó en los estudios en Buenos Aires, de Moebio, y vendió más de 200.000 copias, que hasta ese momento es el disco más exitoso. El disco más exitoso había sido Relax, con 40.000 copias. Pero es el disco preferido por Federico y es el más sexual de todos. Luna de Miel en la Mano es un homenaje a la masturbación. Sin Disfraz trata sobre un taxi boy y Pronta Entrega, lo que estamos escuchando, es una valorización de las relaciones sexuales, Como la consagración de una extensa y exitosa gira por todo el interior, Virus graba en vivo en los estudios de obra, en el estadio de obras, perdón, los días 15, 16 y 17 de mayo del año 1986. Para la ocasión, presentaron varias versiones nuevas de todos los temas, ya que la crítica coincidía en calificarlos de muy profesionales, pero también un poco fríos. Si a todo esto se le sumaba el hecho de ser una recopilación, el disco se reanudaría con una predisposición de los éxitos anteriores. También continuaron luego con una gira por Sudamérica que los llevó a Perú. 70.000 personas en tres presentaciones. Y a Chile, 20.000 personas en tres presentaciones. Señores, automáticamente vamos a pasar a la música en este especial de Virus, En este especial vamos a escuchar este tema, Del disco Locura del año 1985, que es un álbum del rock pop del género argentino. Virus editó este disco en el año 1985 y vendió más de 200.000 copias. Fue uno de los mejores discos de ese año y llevó a Virus a realizar giras por toda Latinoamérica. Señores, escuchamos desde Locura un gran clásico. Luna de Miel en la Mano. Señores, sube el volumen. Estás en Solo Nacionales. Solo Nacionales. Ya está llegando tu trabajo y lo estás tarareando. Yo lo sé. Luna de miel en la mano, señores. Wow, qué buen tema, Virus, ¿eh? Luna de miel desde el disco Locuras del año 1985. Indudable la voz del señor Federico Moura, La verdad que muy buen trabajo, 33 minutos ya de las 5 de la tarde. Seguimos con este especial de Virus, Superficies de Placer fue grabado en Río de Janeiro entre abril y mayo del año 1987. Este disco es un álbum más individualista. Los temas eran compuestos sin la intervención del resto del grupo, pero también, como ocurría antes, Federico y su hermano, ellos lo intervenieron solo, sin consultar al público, sin consultar a su grupo, Bueno, ¿qué es lo que pasó en esta grabación? Se dificultó por una intensa neumonía de Federico, que lo tuvo 15 días en camas, casi sin poder comer. La verdad, es una enfermedad muy fea. Luego, el tercer médico que lo vio a Federico lo atendió y le recomendó realizarse un test de HIV, una enfermedad de la cual todavía se conocía muy poco, se desconocía mucho. Y era relativamente nueva en el país. Lamentablemente dio positivo y la banda se ve sacudida. No choqueó, fue una patada al hígado, recuerda Marcelo. Se armó como una onda de desazón general. Lo que había sido un plan de antiestrés, grabar en Brasil Superficies de Placer, terminó siendo lo más estresante del mundo. Terminamos el disco a las patadas. Todos los valores se cambiaron de un día para el otro, fue lo que dijo Marcelo en una nota. A casi 9 meses del último show en la ciudad de Buenos Aires, Virus se presentó con el nuevo material en 2 recitales en el Teatro Ópera. Era un periodo en el cual nadie tenía ánimos para seguir, con la excepción del propio Federico. Cuando ninguno sabía si podía aguantar el trajín de los ensayos del show, Federico insistió para que se realizara este disco. ¿Mm? La verdad que ahí es como que se comienza a hacer un cambio en lo que pasó. Esto es un marco, un antes y un después de lo que fue Virus, ¿eh? Es un quiebre, se puede decir. Es un quiebre bastante importante. Y lo que estamos escuchando ahora es Encuentro en el Río Musical, que también proviene de Superficie del Placer, del año 1987, ¿eh? Y automáticamente este tema particularmente a mí me gusta mucho. Y se lo voy a dedicar a mi tía que está escuchando. Está escuchando mi tía Adriana, me dice, Adrián. Este tema le encanta a ella y a mí también me gusta, a mí también me gusta. Vamos a pasar directamente a Superficies de Placer del año 1987, que es el séptimo disco de la banda argentina Virus, que fue grabado en Río de Janeiro y mezclado en Nueva York entre abril y agosto del año 1987. Está considerado como el disco número 18, mejor álbum de la historia del rock argentino en la lista de la revista Rolling Stone, ¿eh? Y directamente vamos a pasar a este temón, señores, ¿eh? Mirada Speed desde Superficies del Placer del año 1987. Esto es Solo Nacionales, hasta las 6 de la tarde, señores, disfrutamos de la mejor música. Solo Nacionales. No